¿Cómo funcionan las bolsas? Artículo publicado en bbcmundo.com por la redacción de BBC Mundo el 6 de marzo de 2009. ¿Cómo funcionan las bolsas? Y no hablamos de las de plástico. Hablamos de esas otras, las bolsas que la mayoría de la población no usa a diario, pero que acaban afectando a su vida cotidiana. Ahora que el mundo está en crisis financiera y parece imposible escapar de la información bursátil, BBC Mundo juntó interrogantes, recopiló información y elaboró estas claves para entender de una manera sencilla cómo funcionan los mercados. ¿Para qué sirven las bolsas? La bolsa es el escenario en el que se realiza la compra-venta de valores en base a unos precios conocidos y en tiempo real. Se trata de un entorno seguro para la actividad de los inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está internamente regulado, de manera que garantiza las condiciones necesarias de legalidad y seguridad. La bolsa lleva el registro de las cotizaciones y los precios efectivos de los títulos de valores. Los valores que se negocian en las bolsas están aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o instituciones similares, dependiendo de cada país, que regulan y supervisan las actividades de la bolsa. ¿Qué son los valores? Lo que se puede comprar y vender en una bolsa de valores va mucho más allá de las acciones de empresa. Según la Real Academia Española, los valores son títulos representativos o anotaciones en cuenta de participación en sociedades, de cantidades prestadas, de mercaderías, de depósitos y de fondos monetarios futuros, opciones, etc., que son objeto de operaciones mercantiles. Es decir, el concepto de valores incluye numerosos activos financieros, como acciones, obligaciones, bonos, certificados de inversión y demás títulos valores inscritos en bolsa. ¿Quiénes actúan e influyen en la bolsa? Para poder trabajar en el patio de contratación o parquet, un operador debe ser miembro autorizado de la bolsa. El ciudadano común puede invertir en bolsa utilizando los servicios de un broker, corredor de bolsa, o a través de un portal de internet que se dedique a esta actividad. Para poder entrar en bolsa o cotizar en los mercados de valores, las empresas tienen que hacer pública su situación financiera, de manera que los inversionistas puedan conocer su estado de salud económica. Los corredores de bolsa realizan operaciones especulativas a corto plazo, con la intención de obtener beneficios como resultado de los altibajos de los precios de las acciones, que fluctúan según la oferta y la demanda. Las bolsas están sujetas al vaivén de los ciclos económicos y están influenciadas por desencadenantes psicológicos. En ocasiones, un falso rumor puede provocar la caída de una acción. En última instancia, los precios de los títulos pueden depender de lo que la mayoría de los inversionistas piensa que la mayoría de los analistas cree que va a suceder. En tiempos de incertidumbre, como ahora, los mercados de valores de las economías más pequeñas observan con atención lo que pasa en las bolsas de referencia, como la de Nueva York. El pesimismo en Wall Street se puede contagiar al resto de las bolsas del mundo. No obstante, en términos generales, la bolsa es un indicador fiable de cómo va la economía de un país. ¿Cuáles son las principales bolsas y los índices de referencia mundial? Los mercados de valores disponen de diferentes índices o promedios financieros que dan una muestra aproximada del comportamiento general de los valores de ese mercado. Cada bolsa tiene sus propios índices. Existen bolsas de valores en casi todos los países. No obstante, unas son más influyentes que otras para la economía mundial. A continuación, describimos brevemente las principales bolsas e índices bursátiles. En América, la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, NYSE, es la más grande y antigua de Estados Unidos, con cientos de asistentes a las sesiones. Su principal índice bursátil es el Dow Jones. El Dow Jones nació en 1896 y es el índice más antiguo y conocido del mundo. Lo confirman 30 valores, entre los miles de títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Algunos especialistas critican la limitada muestra que supone y creen que como indicador es poco fiable de las tendencias de los inversionistas, pero a pesar de las críticas, es el principal indicador bursátil del mundo. El Nasdaq. El índice Nasdaq es un acrónimo en inglés, está compuesto por los valores más importantes del sector tecnológico de Estados Unidos, pero no representa al mercado general. La Bolsa de Sao Paulo. Se trata del mercado de valores más grande de América Latina. En la actualidad, la Bolsa de Sao Paulo se llama oficialmente BMF Bovespa S.A. tras la integración en 2008 de Bovespa Holding S.A., la Bolsa de Sao Paulo, y BMIF S.A., Brazilian Mercantile and Futures Exchange. El índice Bovespa, como se le conoce en portugués, está compuesto por 50 títulos y representa el 70% de la capitalización de todos los valores del mercado de Sao Paulo. En Europa, la Bolsa de Londres, fundada en 1801, es una de las bolsas de valores más grandes del mundo. Su mercado principal incluye actualmente 2.000 compañías británicas y 500 extranjeras. El índice principal de esta bolsa es el FTSE 100. El FTSE 100 es el índice bursátil de referencia en Gran Bretaña. Está compuesto por las 100 compañías de más alta capitalización de la Bolsa de Londres. El índice, que nació en 1984, está regulado por el FTSE Group, una compañía independiente que se originó como empresa conjunta entre el diario Financial Times y la Bolsa de Londres. Las compañías del FTSE 100 representan el 80% de la capitalización de todo el mercado de valores de Londres. La Bolsa de Frankfurt es la más grande de las 7 bolsas que existen en Alemania y una de las de referencia en el mundo. Frankfurt aglutina el 90% de las operaciones bursátiles que se realizan en toda Alemania. Pertenece y es gestionada por el Deutsche Börse AG. De las 330 empresas que participan en la Bolsa de Frankfurt, unas 160 son extranjeras. Además de la tradicional compraventa de valores en el parqué, la Bolsa de Frankfurt destaca por su desarrollo del mercado electrónico de valores, que desde 1997 impulsa y lidera mediante la tecnología Xetra. Desde entonces, la importancia de las operaciones en suelo ha disminuido en Frankfurt. Con el sistema electrónico Xetra, uno de los líderes de los mercados bursátiles mundiales, la compraventa tiene lugar donde quiera que haya una pantalla. El índice de referencia es el DAX 30, que está formado por las 30 principales compañías de la Bolsa de Frankfurt. La Bolsa de París. Desde el año 2000, la Bolsa de París se conoce como NYSE Euronext o Euronext París. El cambio se dio a raíz de la fusión entre la Bolsa de Nueva York, NYSE, y Euronext NV, el primer mercado bursátil integrado de Europa, que en el año 2000 se había formado con la fusión de las bolsas de París, Bruselas y Ámsterdam. El CAC 40, fundado en 1987, es el índice de referencia de la Bolsa de París. En Asia, Bolsa de Tokio. Fundada en 1878, es la segunda bolsa de valores más grande del mundo. Tiene más de 2.000 compañías adscritas, de las que un porcentaje mínimo son extranjeras. En 1982, con la introducción del sistema CORES, se inició la transformación del tradicional mercado de corros hacia el informático que hoy impera. El índice de referencia de la Bolsa de Tokio es el Nikkei 225. Nikkei 225. Además de ser el índice de la Bolsa de Tokio, es el referente bursátil más importante de los mercados asiáticos. Lo calcula diariamente desde 1971 el periódico Nihon Keizai Shimbun, el diario de negocios más grande de Japón, cuyas iniciales dan nombre al índice. La Bolsa de Shanghai, fundada en 1990, está directamente operada por la Comisión Reguladora de Valores de China. Esta bolsa se ha convertido en el mercado bursátil más importante de China, tanto por el número de compañías adscritas, 860 en 2007, como por el valor de su mercado. Su índice bursátil de referencia es el SSE Shanghai Composite, que nació también en 1990. ¿Cómo se leen los resultados de la bolsa? El devenir cotidiano de cada bolsa se mide mediante el índice bursátil correspondiente, el Nasdaq, el Nikkei, el FTSE, etc., y de acuerdo a los precios de transacción al cierre. Al final de la sesión diaria, cada bolsa presenta sus resultados, positivos o negativos. que se pueden leer en puntos enteros o en porcentajes. Para los menos familiarizados con el lenguaje bursátil, esta doble alternativa puede dar lugar a errores de interpretación. En los medios de comunicación, lo más habitual es leer los resultados de las bolsas en porcentajes, ya que en principio esa es la manera más clara de entenderlos, incluso para alguien que no sigue de cerca la evolución de los mercados. La lectura de las bolsas en puntos enteros tiene sentido para el lector si éste conoce en cuánto estaba el índice. Tomemos por ejemplo la siguiente información. El mercado Nasdaq avanzó 22.83 puntos enteros. Para alguien que no siga diariamente el índice Nasdaq, esta información es irrelevante. Solo sabiendo que el índice estaba en 1755.71 cobra sentido. Sin embargo, incluso el lector menos entendido en la materia podría comprender esta otra información. El mercado Nasdaq subió un 1.3%. En cualquier caso, las cifras que se manejan siempre indican la diferencia diaria entre el valor del cierre y el valor de apertura de la bolsa. Y finalmente, ¿por qué gritan, hacen aspavientos y van vestidos de colores los corredores de bolsa? Los parqués de los mercados de valores están repletos de individuos chillones y estresados, de aspecto preocupado. Basta con ver las fotografías que han acompañado a los titulares económicos de las últimas semanas para comprobarlo. Gritan porque están trabajando en corros, un sistema de contratación de viva voz que se da en grupos, repartidos por el salón de la bolsa. En la bolsa de Nueva York, por ejemplo, cada corredor lleva una chaqueta de un color particular que identifica a la compañía para la que trabaja. Los corredores de bolsa son mediadores financieros, que en la actualidad suelen trabajar para sociedades y agencias de bolsa. Cuando se abre la sesión, empiezan a gritar lo que sus clientes quieren comprar y a qué precio, mientras otros gritan lo que sus clientes quieren vender y por cuánto. Obviamente todos quieren conseguir el mejor precio. Entre tanto ruido, muchos se comunican con gestos, de ahí los aspavientos. A lo largo del día, los corredores de bolsa reciben muchas órdenes de compraventa por parte de las compañías a las que representan, de ahí la presión y las consecuentes caras de preocupación. El analista David Sher resumió así el buen quehacer del corredor de bolsa. Para hacer dinero en el day trading se necesita la combinación de un doctorado en matemáticas, el tiempo de reacción de un piloto de combate y la estabilidad emocional de un negociador de rehenes.